esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. Que no puedo más. Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta, primero le doy un beso, le digo te espero afuera, que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré. Y le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor. Hija mía. Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado, que solo estaba esperando que algún día me decidiera. Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más. Y le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor. Y le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor.